La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Trump volvió a Twitter con una inesperada advertencia. Pagarán por ello. Después de los disturbios en el Capitolio, el mandatario reconoció la victoria del demócrata Joe Biden y llamó a la reconciliación nacional. La red social le había suspendido su cuenta por 12 horas. El gobierno implementa nuevas restricciones en todo el país. Santiago Cafiero confirmó que se limitará la circulación nocturna. La medida sería de 23 a 6, según pudo saber TN.com.ar de fuentes oficiales. Ante el aumento de casos de coronavirus, el gobierno nacional aplicará desde este viernes 8 de enero una restricción de circulación nocturna, tal como confirmó el jefe de gabinete Santiago Cafiero en conferencia de prensa. El toque de queda nocturno regiría de 23 a 6 de la mañana, aunque esta franja horaria podría variar según cada provincia. Las medidas van a estar esta tarde, por ayer, ya se están redactando, se dijo, se publicará este viernes, confirmó Cafiero. En otras palabras, no se podrá salir a la vía pública en esa franja horaria, excepto los trabajadores esenciales. Siguen subiendo los contagios. Informaron 13.835 nuevos contagios y 146 muertes en 24 horas. El gobierno impondrá restricciones de circulación en las próximas horas. El total de casos en el país es de 1.690.006 y las víctimas fatales ascienden a 44.122. Ya son 1.484.794 los pacientes recuperados. Difundieron documentos que podrían haber sido falsificados por el médico Leopoldo Luque. Los fiscales que llevan adelante la investigación realizarán un peritaje caligráfico para determinar la veracidad de la firma del ex futbolista. Los peajes porteños aumentan un 55% desde el sábado. El último aumento había sido en enero de 2019. En cuanto al telepase, obligatorio desde fines de septiembre y con una adhesión del 90% de los usuarios de autopistas, se eliminará la tarifa manual y se establecerá una tarifa única en base al descuento del 10% que regía con el pago electrónico. Los nuevos valores, con los ajustes al alza, las autopistas Perito Moreno y 25 de Mayo pasarán a costar 118 pesos con 58 para autos en horario pico, mientras que durante el resto del día será de 83,70. En el caso de la Ilia será de 48,83 para la hora pico y en otros momentos del día costará 34,88. Por su parte, circular por la Alberti tendrá un costo de 26,51 y 33,88 según el horario. El horario pico continuará en la franja 7 a 11 y de 16 a 20 en ambos sentidos durante días hábiles. Durante el fin de semana se mantendrá de 11 a 15 en sentido a provincia y de 17 a 21 en dirección al centro. Más aumentos a lo largo del primer semestre del año. También se implementarán ajustes en los precios del subte, estacionamiento medido y verificación técnica vehicular en la ciudad de Buenos Aires. En el caso del subterráneo, que en noviembre subió de 19 a 21 pesos, se pondrá en marcha un alza del 43% en dos etapas hasta llegar a los 30 pesos. Según lo estipulado, en marzo saltará a 25,50, mientras que en la segunda instancia se completará la suba pretendida tras la realización de la audiencia pública correspondiente. El premetro, en tanto, trepará de 7,50 a 10,70. En febrero, el estacionamiento medido experimentará una suba equivalente al 100%, mientras que la BTV sufrirá un incremento del 45%. Trabajadores esenciales, ¿cómo quedan los permisos para el transporte público? Desde el viernes habrá restricciones en la circulación nocturna en todo el país para contener los contagios de coronavirus. Córdoba anunció más testeos y la apertura de bares y restaurantes hasta la una. Vamos a seguir con el sistema de trabajo con el cual veníamos hasta hoy, aseguró el gobernador Schiaretti. Uno de los asaltantes del Capitolio tenía un rifle militar semiautomático y 11 cócteles Molotov. La justicia estadounidense imputó a 55 personas por los disturbios del miércoles. En total, 8 de los acusados portaban armas de fuego. Guzmán cambia funcionarios en áreas clave de cara a la renegociación con el FMI. Mariano Sardi fue designado al frente de la Secretaría de Finanzas, mientras Fernando Morra es el nuevo secretario de Política Económica. Bastorre pasa al directorio del Banco Central. Bolsonaro amenazó con un escenario peor que el desatado en el Capitolio de Estados Unidos. El presidente brasileño presiona por eliminar el voto electrónico en su país. Agita un fantasma de fraude en las elecciones del año próximo si no se cambia de sistema. Joe Biden, un día después de los incidentes en el Capitolio, estuvo en juego lo que somos como nación, dijo. 4 personas murieron después de que simpatizantes de Donald Trump entraran al Congreso. El demócrata responsabilizó al mandatario y afirmó que el miércoles fue uno de los días más oscuros para el país. Facebook suspende las cuentas de Donald Trump por al menos 2 semanas. Mark Zuckerberg afirmó que permitirle al presidente usar sus servicios en este periodo es un riesgo demasiado grande. Nancy Pelosi también pidió la inmediata destitución de Trump y amenazó con un juicio político. La titular de la Cámara de Representantes instó al vicepresidente Mike Pence a que invoque la enmienda 25 que permite desplazar al actual mandatario. Es una persona muy peligrosa que no debería seguir en su cargo, dijo. Les robaron el dinero que juntaron para el tratamiento de su hija en Tailandia. Victoria Jurado es tucumana, tiene 8 años, perdió la visión a raíz de una rara enfermedad. Habían recaudado lo necesario, pero les llevaron todo. Su madre, que vuelve a pedir ayuda, afirma: es alguien que sabía que estábamos haciendo la colecta. El caso de la turca Brasil, la descuartizadora de Parque Patricios. En marzo de 1973, la mujer estranguló a su amante, lo desmembró y sirvió los restos a los clientes de su restaurante. Fue denunciada días más tarde por vecinos y condenada a 10 años de cárcel. ¿Qué es el toque de queda y por qué los constitucionalistas advierten que no deberían fijarse restricciones por decreto. El gobierno decidió prohibir la circulación nocturna en todo el país desde el viernes. Algunas provincias ya habían implementado medidas de este tipo en la última semana. Tres constitucionalistas resaltaron a tn.com.ar que debe declararlo el Congreso y no el presidente. Juntos por el Cambio pide que las nuevas restricciones sean aprobadas en el Congreso y señalan, es el tiro de gracia a la economía. Indicaron que la medida significará un duro golpe para los trabajadores. Además, advirtieron sobre el fracaso de la política sanitaria. La familia de Stella Tennant reveló que la famosa modelo de los 90 se suicidó. La top inglesa, que murió el 22 de diciembre, tenía 50 años y 4 hijos. Según sus allegados, no pudo superar la depresión que sufría desde hace algún tiempo. Nada detiene al Bitcoin, marcó un nuevo récord y superó los $40,000. La cotización de la criptomoneda más utilizada en el mundo fue impulsada por el interés creciente de los inversores individuales. Los analistas se preguntan, ¿cuál es su techo? Los impactantes videos del tornado que causó una catástrofe en Pinamar, voladura de techos, autos aplastados y árboles caídos. Soplaron vientos de hasta 120 kilómetros por hora. Hay calles anegadas y sectores de la ciudad sin luz. Fueron asaltados por motochorros y el nene de 2 años quedó en medio del ataque. No lo dejé solo intencionalmente, explicó la mamá. Una cámara de seguridad registró la escena de terror de la que fue protagonista el pequeño Francesco. El robo fue en Lanús. Trump ahora promete una transición ordenada, pero advierte, es el comienzo de nuestra lucha. Fue después de que el Congreso confirmara a Joe Biden como presidente electo y tras los graves disturbios que dejaron 4 muertos. Coronavirus, afirman que es el golpe más grande a la salud mental desde la Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con una investigación realizada en el Reino Unido, un psiquiatra apunta que el impacto emocional del COVID-19 durará por varios años. El gobierno confía en tener 1 millón de dosis de la vacuna china en enero y negocia con un laboratorio brasileño. Además, Ginés González García confirmó que le hicieron otro ofrecimiento a Pfizer. La próxima semana irán en busca de la segunda tanda de Sputnik V. Píparo aseguró que su marido no consumió alcohol en Año Nuevo antes de atropellar a 2 motociclistas. Declaró en fiscalía y negó que Juan Ignacio Busali estuviera borracho al momento del incidente. En 2020, el consumo de carne fue el más bajo en 100 años. Alcanzó 49,7 kilos por habitante. Entre noviembre y diciembre del año pasado, el precio promedio de los principales cortes vacunos registró una suba de casi 20% en el área metropolitana de Buenos Aires, AMBA. Revisó el celular de su pareja y lo condenaron. La justicia porteña consideró que el hombre violó la privacidad de la víctima como una forma de control. La vigilancia del cuerpo de la mujer se potencia con la tecnología, planteó. Facebook es acusado de plagio y deberá pagar casi 5 millones de dólares. La justicia de Italia confirmó un fallo de 2019 que decía que la compañía estadounidense copió a un desarrollador en una de sus aplicaciones. Cepo al maíz. Hay acuerdo, pero el gobierno aún evalúa si levanta la medida. El ministro Basterra se manifestó satisfecho por el compromiso del sector productivo para garantizar el abastecimiento interno. El gobierno aún no contempla ayudas para empresas ante las nuevas restricciones. La prohibición de circulación de 23 a 6 para tratar de impedir una escalada de contagios tendrá impacto en sectores gastronómicos y culturales. Sostienen que las medidas buscan frenar la circulación de las personas, no limitar los comercios. Murió una nena de 2 años. Se investiga si fue por consumir agua contaminada en su casa. La menor estuvo internada una semana en el Hospital de Niños de Santa Fe por una grave intoxicación. La ONU pidió la liberación de los presos políticos en Hong Kong. Los arrestos fueron realizados bajo la reciente Ley de Seguridad Nacional. La Unión Europea dijo que analiza imponer sanciones. Preocupación en el teatro por las nuevas restricciones nocturnas. La medida que oficializará el gobierno el viernes mediante un DNU ya encendió el alerta en el ambiente artístico. Las opciones que analizan los productores para no cerrar las salas. El fútbol en horario nocturno no se verá afectado por la restricción para circular en la Argentina. Desde la Liga Profesional anunciaron que no habrá cambios, ya que la actividad estará exceptuada del cumplimiento de la medida anunciada por el Gobierno Nacional. River y Boca jugarán el sábado a las 21:30. Copa Libertadores, River tendrá un árbitro uruguayo y a Boca lo dirigirá un colombiano. Será para las revanchas de la semana próxima. El millonario se enfrentará el martes ante Palmeiras, mientras que el Genese lo hará ante Santos. Abrimos una ventana entre usted y nosotros para hablar de lo que sentimos. Este es nuestro segmento de opinión. Nuevamente en contacto con el señor René Lapur, el amigo René Lapur. ¿Cómo estás, René? Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Un placer estar de vuelta contigo y con todos los oyentes de la radio. Bueno, es así, igualmente. Bueno, René, arrancamos con tu columna. Vos dirás qué tenés para hoy. Hoy tenemos el camino que estamos proponiendo para este espacio, es un camino de solidaridad, de encuentro con nuestros hermanos más necesitados para generarles o tratar de que tengan una calidad de vida mejor. Sí. Y hoy quiero presentar a dos figuras y dos instituciones que me parece que son importantes para propiciar una Argentina más solidaria y una Argentina un poco mejor. Sí. El primer caso se trata de la Orquesta Alas del Viento, llevada a cabo por la inspiradora, es una mujer de 41 años, llamada Emilce Jacobluc, en la ciudad de General Alvear, Mendoza, en la provincia de Mendoza, en la República Argentina. A través de la Asociación Alas del Viento, Emilce, la directora y la fundadora, busca acercar a niños y adolescentes de zonas rurales y escasos recursos económicos de General Alvear, Mendoza, para acceder a educación musical de calidad que les permita la inclusión social. Qué bien. Además de los talleres de instrumentos, la orquesta les ofrece un espacio de contención para el desarrollo de su formación integral. Sí. A través de un programa de estudio estable, los niños y adolescentes pueden proyectar la capacitación como un recurso introductorio a los institutos de nivel terciario y universitario, para formarse como docentes o licenciados en instrumentos musicales. Qué lindo. Así pueden tener una salida laboral que les permita alcanzar una promoción social. Claro que sí. ¿Qué es lo que está logrando la institución hasta ahora? Alas del Viento, como se llama esta institución, es una inspiración para la comunidad de General Alvear, un recordatorio de que en una pequeña ciudad del sur de la provincia de Mendoza se pueden realizar proyectos de impacto que repercutan más allá de sus límites geográficos. Semanalmente hay 120 chicos que se benefician de distintos talleres de instrumentos musicales y además otros aprenden a distancia a través del campus virtual. Es interesante señalar que muchos exalumnos de la orquesta que continuaron sus estudios musicales a nivel superior fueron empleados como docentes de Alas del Viento. De esta manera el proyecto logra la visualización de la promoción social que tiene como objetivo. La promoción social es uno de los objetivos. Sí. ¿Cuál es la mirada de Emilce, de la fundadora, sobre esta situación? Dice Emilce: viví mi infancia en una zona rural y he visto cuántos chicos talentosos quedaron en el camino por falta de fondos económicos, y eso siempre me quedó grabado en la mente y en el corazón. La docencia de música es lo que me ha... Estoy convencida de que las artes son una herramienta de transformación social y que si nos involucramos en la comunidad, los cambios son posibles. Además, es interesante señalar que esta organización tiene un sitio de internet que se llama orquestaalasdelviento.com. Ajá. Insisto, orquestaalasdelviento.com. Bien. Fíjense lo que dice más aún la directora: mi objetivo como docente y ser humano es acompañar el crecimiento de niños, niñas y adolescentes a través de su inclusión en una orquesta infantil. Bien, bien. Llevo muchos años en este proyecto y conozco de primera mano las dificultades que se presentan a lo largo del camino. Lo sé porque yo estuve ahí actualmente, aunque he logrado muchísimos sueños que pensaba inalcanzables, hay muchos desafíos a conquistar. Me parece muy interesante este proyecto para dar a conocer, Jorge, y a toda la audiencia de la radio. Es interesante, es muy lindo y además muy sano para los chicos. Esto de la música. Por supuesto que sí. Esto de la música. La música como instrumento de inclusión social. Sí, sí. En segundo lugar, querido Jorge, quería presentar a la audiencia a una organización llamada Módulo Sanitario, cuyo mentor se llama Matías Nicolini y tiene apenas 30 años de vida. Ajá. Módulo Sanitario es una organización sin fines de lucro formada por jóvenes profesionales que buscan ayudar a resolver la emergencia sanitaria que sufren muchas familias en Argentina, donde hay más de 6 millones de personas que no tienen baño en su vivienda. Para lograrlo, construyen módulos de baño y cocina que se anexan a las viviendas y cuentan con agua fría y caliente, desagües y electricidad. Ajá. Cada familia seleccionada colabora física y económicamente en su construcción, logrando así un mayor compromiso. Sí. Complementariamente realizan talleres de higiene para tomar conciencia de la importancia de adquirir hábitos básicos para la prevención de enfermedades. Sí. Trabajan con familias en situación de alta vulnerabilidad social en barrios y asentamientos de la provincia de Buenos Aires, que construyen junto con los voluntarios de la fundación sus propios baños. Ajá. ¿Qué es lo que está logrando esta fundación? A través de la construcción de 230 módulos sanitarios, ya se han beneficiado 250 adultos y sí, 800 niños aproximadamente. Sí. Con la incorporación de esos módulos, las familias transforman sus hábitos de higiene cotidiana y su calidad de vida. Claro, claro. ¿Cuál es la mirada de esta fundación? La idea original nace del cruce de la profesión de Matías con la experiencia de voluntariado en los barrios. Sí. Cada domingo al regresar a mi casa, dice Matías, me daba una larga ducha de agua caliente y siempre me quedaba insatisfecho. Claro. Porque la familia que había conocido esos días no podía hacer lo mismo que yo. Matías agrega: entendí que es muy fácil ser limpio cuando uno tiene todas las comodidades. Claro. Pero muy distinto es tener que ducharse cuando tu baño queda a 10 metros de tu casa, Claro. Y hace mucho frío o está lloviendo. Claro, claro. Matías es ingeniero civil y descubrió que lo mejor era poner la propia profesión al servicio de esta tarea tan noble. Sí, sí, sí, sí. Realizan también un taller de higiene, que es a través del cual se busca concientizar a la familia sobre hábitos de higiene básicos, tales como lavarse las manos, bañarse y cepillarse los dientes para prevenir enfermedades. Claro. Durante el fin de semana de construcción, los voluntarios realizan un taller de higiene orientado a los niños, buscando participación de los adultos responsables para promover los hábitos de higiene dentro de su nuevo baño. Módulo sanitario entrega un kit de higiene a cada familia, compuesto por jabón, cepillo de dientes, pasta dental, toallas y otros artículos de limpieza para el hogar. Me parece interesante ya lo esta creo. Otra propuesta también de módulo sanitario, ya lo creo. Querido Jorge, para presentar a la audiencia. Son... Ahí se, existen maneras de participar, que es equipos zonales, trabajan por zona, ajá, y construcción con voluntarios, que trabajan un fin de semana voluntarios simultáneamente con ellos, sí, para lograr junto a la familia ayudarlos a mejorar, digamos, su calidad de vida. Bien, bien. Bueno, Jorge, estas dos organizaciones me parece importante que los oyentes puedan conocerlas a fin de poder saber que existe una Argentina solidaria, que es posible, que no todo está perdido, que tenemos problemas, es cierto, no los vamos a negar, pero también tenemos gente que está llena de heroísmo y que lucha, sí, cotidianamente en el silencio de su trabajo, sí, para lograr, sí, una Argentina mejor para nuestros hermanos argentinos. Claro que sí, claro que sí. La verdad, René, estas informaciones que nos traes son una inyección muy importante de aire, ¿no? De aire fresco en lo que es nuestro programa, un panorama de noticias donde lamentablemente la mayoría de ellas no son buenas, ¿no? Se habla de muchas muertes, violaciones, bueno, de la pobreza, de gente necesitada. Y esto que nos traes realmente es esa inyección de aire fresco que necesitamos todos y que nos pone de mejor humor, ¿no? Saber que hay gente que está necesitada, que bueno, de alguna manera está recibiendo esta posibilidad de mejorar su calidad de vida. Es así, Jorge, sin ninguna duda es así. Debemos soñar y creer que la Argentina mejor es posible. Todos tenemos que poner, o cada uno desde su lugar, su pequeño granito de arena para que esto sea posible. No hay resultados mágicos, no hay milagros, simplemente está el milagro de poder trabajar cada día para hacer de la Argentina un país mejor. Está perfecto. René, muchísimas gracias realmente por todo esto que nos contás semana a semana. Muchas gracias y bueno, ya te estamos comprometiendo para la próxima semana, si Dios lo permite, ¿sí? Sí. Un placer y un abrazo grande para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias, René. Buena semana. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Chao. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público. Plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores, que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Panorama informativo, una presentación de JS Producciones. Con asambleas en el interior, el campo muestra su rechazo al cepo al maíz. En la primera reunión en Belleville, Córdoba, hubo un rotundo apoyo al paro y este jueves se espera una masiva manifestación en Pergamino. Expo Agro se hará en junio. En la tradicional fecha de marzo se lanzará una versión digital de la mega muestra, que desde entonces funcionará los 365 días del año. La Niña afloja y alivia a los cultivos de soja y maíz. Durante la semana se registraron acumulados importantes, aunque dispares, en la provincia de Buenos Aires, en localidades como Rauch y Dolores. Llovieron entre 200 y 300 milímetros. Amazon aprovecha la baja de precios del sector aeronáutico y compra su propia flota de aviones. Con esta movida busca satisfacer la demanda, que aumentó exponencialmente durante la pandemia. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.